Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 10 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Juan Manuel Díaz Organitos, general de la 16ª Zona Militar, señaló que las autoridades se encuentran trabajando de manera coordinada con diferentes estrategias para combatir los homicidios dolosos de la entidad, pero afirma que también se necesita la participación de la ciudadanía. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, señaló que los cambios realizados en la Dirección de Tránsito Municipal son para fortalecer el tema de vialidad en el municipio, descartando que la salida de Ricardo López fuera por falta de capacidad para seguir encabezando la dirección, la cual será dirigida por José Guadalupe Alcalá. Al día de hoy, un total de 12.632 guanajuatenses se quedaron sin la posibilidad de obtener créditos bancarios o de tiendas departamentales por estar fichados dentro del Buró de Crédito. Así lo dio a conocer el delegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, Vicente López Portillo Covarrubias. Durante el año pasado, el estado de Guanajuato se quedó con una sexta parte del gran total de la exportación de autos fabricados en México. Esto de acuerdo a la información dada a conocer por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que registró un total de 3.102.604 piezas enviadas a varios países del mundo. Sin haber iniciado campaña y sin ser conocido por la sociedad leonesa, Carlos Montes de Oca Estrada, uno de los tres candidatos independientes por la alcaldía de León, declinó a favor de Edgar Omar Chico Mercado. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez que no meta las manos en el proceso de investigación que se le sigue al precandidato panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En la información policiaca, solo fueron dos los hombres lesionados en una riña registrada la noche de lunes en medio de un baile grupero en la comunidad de Duarte. Uno de ellos, identificado como Juan, de 20 años, fue herido con un arma de fuego en la pierna izquierda. La bala penetró en la vena femoral, por lo que su estado de salud es reportado delicado. Trabajaba como velador de una fábrica de calzado el hombre que murió de un traumatismo de tórax en un accidente registrado la noche del domingo en la carretera León-San Francisco a la altura de la comunidad La Venta. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.